El pericón gigante viene llevándose a cabo en cada 9 de julio aquí en Puebla, es una tradición. Bueno, Graciela, es así, denos los detalles de mañana de lo que será el acto por el 9. Buen día. Sí, buen día. Bueno, como siempre, gracias a todos los medios por estar presentes. Y mañana tenemos a las 10:30 de la mañana el acto oficial protocolar municipal aquí en la Plaza San Martín. Bueno, esperemos que nos acompañe el clima, si no será dentro, será antes de subir. Pero bueno, creo que no va a llover, así que bueno. El acto va a desarrollar a las 10:30 con la participación de funcionarios municipales, provinciales, legisladores, instituciones intermedias. Contamos con la presencia de las banderas de casi todas las colectividades, de todas las fuerzas de seguridad, y confirmada tengo algunas escuelas, dado que ya el lunes comienza el receso invernal. Bueno, nosotros siempre sabemos que para el 9 de julio es difícil que las escuelas participen, aunque estaría bueno que si no viajan, que se hagan presentes, ¿no? Porque es una fecha patria importante, y como estamos en la lucha, digamos, para que los jóvenes tengan, que reivindiquen las patrias, y algunos le preguntan y no saben ni qué pasó el 9 de julio. Estamos ya casi sobre el bicentenario, 199 años de la independencia de nuestro país. Exactamente. Así que bueno, reitero que es a las 10:30 comienza el acto aquí, con palabras del señor intendente municipal, el ingeniero José Luis Fulvio, y acompañado por todo el que se quiera acercar. Terminado esto, que también, bueno, hay algún numerito artístico y todo eso, se viene, creo que es la 10ª edición de El Pericón Gigante, que comenzó nuestro querido amigo fallecido Néstor Miranda, y continuó después con la Escuela de Danza Folclórica del Barrio Belgrano. Así que en estos últimos años anteriores ha sido muy, pero muy participativo. Y bueno, no hace falta, porque digamos, hay mucha gente que le gusta y son guiados, o sea, con un pañuelito celeste, blanco, puede participar de este hermoso pericón gigante y del chocolate y las tortas fritas. Pegadito, digamos, al acto oficial, los números artísticos y el pericón gigante. Sí. Además, ayer, bueno, conversando con gente que está en la organización, nos comentó que también ellos van a ser, hay dos personas que no dieron los nombres, pero van a ser destacadas también por este grupo que organiza, ¿no? Así que, bueno, están todos invitados. Los esperamos y, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias, Graciela. Hasta luego, buenos días. Bueno, muy bien, ahí la palabra entonces de Graciela Yáñez, dando detalles de lo que será mañana el acto a partir de las 10:30 de la mañana.